se han querido, se echan en olvido por un nuevo amor. El sitio encantador donde acariciaste tu primer amor. Que de aquí volar.